La noche del 22 de junio de 1976, una gigantesca esfera de luz sobrevoló las Islas Canarias. Hubo miles de observadores. El fenómeno fue visto desde varios buques de la Armada. Los oficiales aseguraron que había surgido del interior del mar y desde un avión del Ejército del Aire, la enorme circunferencia fue fotografiada. Pero de entre todos los testigos hubo uno que lo observó mejor que nadie. Se trataba del doctor Julio Padrón, médico titular de guía en Tenerife, que se dirigía hacia Las Rosas, en Galdar, para atender una emergencia. Viajaba en taxi junto al hijo de la paciente que había de visitar. Cuando se encontraban a pocos kilómetros de su destino, todos ellos observaron una esfera flotando a unos 2 metros del suelo. Era transparente y cristalina, tanto que a través de la misma podían verse las estrellas. Serían las 10:30 de la noche. De acuerdo a los testigos, aquella esfera medía unos 5 metros de diámetro. En la parte inferior de la misma, y puesto que era transparente, se observaba una plataforma metálica y algo parecido a 3 consolas. A ambos lados de la misma podía verse a 2 figuras humanoides de entre 2 metros y medio y 3 de altura. Iban vestidos de rojo y se mantenían uno frente al otro, de perfil. Unos instantes después, algo identificado por los observadores como un gas azul pareció cubrir la parte inferior del objeto y aumentó prodigiosamente de tamaño, como si fuera una burbuja de jabón, hasta alcanzar la altura de un edificio de unos 20 pisos, algo así, como unos 30 metros de diámetro. Finalmente, el objeto se elevó en el cielo y desapareció en la lejanía. Como decíamos en nuestro anterior capítulo, una comisión del Ejército del Aire investigó el suceso. Los expertos militares no llegaron a conclusión alguna, pero incluyeron el testimonio del doctor Padrón, aunque a nivel oficial se restó crédito a sus palabras. Según declararía posteriormente el doctor Julio Padrón, hubo una campaña de descrédito contra su persona instigada desde las esferas militares. Acusó a las autoridades de amenazarles, acusación que se mantiene hoy, ya que, según afirma, esa campaña en contra de su persona prosigue hasta nuestros días. El expediente oficial de este caso, o parte del mismo, fue dado a conocer el 20 de octubre de ese mismo año 1976, cuando el general jefe de la Junta de Jefes del Estado Mayor, Felipe Galarza, entregó al periodista J.J. Benítez 12 expedientes oficiales efectuados por el Ejército del Aire. Se trataba de la primera ocasión en la que nuestras autoridades daban a conocer al público información OVNI considerada, hasta ese momento, secreto de Estado.